Si a mí me están machacando en el Facebook, ¿qué puedo hacer? ¿Me voy con el teléfono y se lo enseño al policía que está ahí en la puerta en comisaría? ¿Qué hago? Volvemos al origen. Lo que hay que hacer es denunciarlo. Vale. Y el proceso, una vez iniciado, pues la policía sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Efectivamente, si tú estás denunciando que alguien te está insultando, te está machacando, llámalo como tú quieras, lo importante es que hagas, que preserves esa información. ¿Cómo? Pues si hay posibilidad de que esa información sea borrada por parte del autor, o por tu parte se supone que no, porque vas a denunciarlo, haz una impresión de pantalla, haz una fotografía del mensaje, y, da igual, del propio ordenador, que esas son cosas que luego nosotros hacemos a posteriori. Sí. Si tú tienes la previsión de que eso pueda ser alterado o borrado, hazlo tú, pero si no, nosotros es lo que vamos a hacer. Efectivamente, nosotros lo primero que hacemos ante cualquier hecho delictivo, y ante estos también, es comprobar la existencia del hecho delictivo, es decir, que esto ha pasado, y una vez que esto ha pasado y comprobamos que es así, nos ponemos a investigar. Pero esa denuncia ha de hacerse en, eso, en una oficina de denuncias, que está abierta las 24 horas del día, y el personal que está en las oficinas de denuncia está lo suficientemente preparado como para decirle a la víctima qué es lo que tiene que hacer. Y a partir de ahí es cuando entra el grupo investigador especialista, en este caso hablamos de delitos tecnológicos, que seríamos nosotros.